Los anuncios de la gobernadora de este lunes, el 8 de diciembre estaría abriendo la temporada de turismo en todo el territorio de la provincia de Río Negro. Es una noticia que nos llena de alegría, es una noticia de esperanza, y esto es consecuencia ni más ni menos que de esta experiencia piloto que hemos puesto en funcionamiento en la provincia de Río Negro, en principio con la localidad de San Carlos de Bariloche, y que ha sido satisfactoria, básicamente en el cumplimiento de los protocolos turísticos sanitarios y en los protocolos de ingreso. También este fin de semana en la localidad del Bolsón ingresaron alrededor de 100 personas entre el día sábado y domingo, con una experiencia muy satisfactoria, un movimiento de reactivación económico dentro de la localidad. Básicamente en el radio urbano, la gente visitó la feria artesanal, donde hay estrictos protocolos justamente para el funcionamiento de la feria, también locales gastronómicos. Así que bueno, esto es lo que nos anima a seguir adelante en esta apertura, en la reactivación de la actividad, que tan necesario es. Hay muchos puestos de trabajo que esperan esta reactivación, así que bueno, estamos muy muy contentos con este anuncio de nuestra gobernadora. Sabemos que el turismo, sobre todo en las regiones eminentemente turísticas como son la costa atlántica, la cordillera, es absolutamente necesaria la reactivación económica, siempre teniendo en cuenta un equilibrio entre lo económico y lo sanitario. Es por eso que se gestionó en Nación la instalación de módulos sanitarios en justamente los dos centros turísticos por excelencia del verano, que son la costa atlántica y la cordillera, en Las Grutas y en la localidad de Bariloche, y además se realizarán testeos, habrá centro de testeos en los centros turísticos, porque a partir del día 8 de diciembre no se solicitará el test COVID, requisito que sí mantendremos por el momento. Todo esto habla de Río Negro como un destino responsable, sumado además a que el viernes recibió el sello de responsabilidad. Sí, correcto. Estamos trabajando en dos programas, básicamente en, como bien decías, Río Negro fue galardonado con este sello en reconocimiento del trabajo que se ha realizado en forma conjunta con el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación y el Instituto Argentino de Calidad Turística. El equipo técnico del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de Río Negro ha trabajado con mucha responsabilidad y con una presencia importante en la definición de estos protocolos, que fueron justamente unificados a nivel nacional, y eso nos valió este galardón del sello de calidad de viaje seguro de la WTCC, que es un organismo a nivel internacional, ¿no? Así que quienes elijan Río Negro para como destino de sus vacaciones saben que van a estar cuidados. Y por otro lado, se ha trabajado también en Nación con un programa de destinos turísticos responsables. Municipios turísticos responsables, se han definido desde Nación tres destinos, básicamente Bolsón, Bariloche y Las Grutas, donde además Nación otorgará un financiamiento, un subsidio para la realización de obras que tengan que ver justamente con el cuidado de las personas. Así que estas dos líneas de trabajo que se han realizado con Nación en forma conjunta con el cumplimiento y la elaboración de estos protocolos es lo que nos hace a Río Negro ser un destino responsable, y creo que comienza una nueva etapa. Creo que es muy importante la concientización de quienes prestan los servicios y también de los turistas que arriben a los destinos. Creo que empezó una nueva etapa en la pandemia, ¿no? La responsabilidad individual, el cuidado, si yo me cuido, te cuido, y creo que ese sería ahora el lineamiento de trabajo para no volver para atrás, ¿no? Hemos dado pasos cortos, firmes, siempre para adelante, y con la responsabilidad colectiva del cuidado de las medidas básicas que tenemos hoy a nuestro alcance, que es justamente el uso de tapabocas, el lavado continuo de manos, el uso del alcohol en gel, el distanciamiento social, vamos a poder mantener estas medidas tan importantes para la provincia, siempre para adelante sin tener que retroceder. Esa es la consigna.